Paseo sabanero con el sabor colombiano. En viernes sonideros baila cumbia y vallenato. También paseo sabanero con el sabor colombiano. Sí, sí, sí, no, no, no. Y en ese portal se la pasa el Treña, Juanito, Serrano y Eric. ¡Ah, ja, ja, ja! Sonideros, baila cumbia y vallenato. También paseo sabanero.